Contexto. Histórico. Hume. Una. De. Las. Características. Más. Destacadas. De. La. Filosofía. De. Hume. Abre paréntesis. 1711. Al. 1776. Cierra paréntesis. Es. La. De. Ser. Un. Divulgador. Del. Espíritu. De. La. Ilustración. Punto. El. Mismo. Podría. Definir. El. Ideal. De. Este. Movimiento. Como. Saber. Lo. Que. Se. Quiere. Y. Decir. Lo. Que. Se. Piensa. Punto y coma. Es. Decir. Coma. Un. Uso. Público. Coma. Crítico. Y. Autónomo. De. La. Razón. Al. Servicio. De. La. Felicidad. Y. De. La. Libertad. De. Los. Seres. Humanos. Punto y aparte. Para. Un. Ilustrado. Coma. El. Saber. Y. La. Ciencia. Son. Instrumentos. Para. Luchar. Contra. La. Superstición. Abre paréntesis. Creada. Por. La. Tradición. Y. Por. La. Iglesia. Cierra paréntesis. Punto. La. Razón. Nos. Defiende. De. Los. Prejuicios. Y. Es. Imprescindible. Para. El. Logro. De. La. Felicidad. Y. Para. La. Convivencia. Punto. Precisamente. Porque. Los ilustrados. La consideran una facultad natural y dinámica, coma. No. La conciben como un instrumento infalible para conocer, coma, sino como el conjunto de energías que hemos de utilizar para decidir el modo de vivir y de ponernos de acuerdo en la convivencia, punto y aparte. Así pues, coma, la razón se naturaliza, coma, se pone al servicio de la felicidad humana, coma, se populariza y se somete al tribunal del sentido común, punto y coma, se somete, coma, también, coma, a su propio autocontrol, coma, descubriendo sus límites y sus debilidades, punto y coma, en definitiva, coma, se hace razonable, punto, el imperialismo de la razón de Descartes queda diluido en la razón pasional de Hume, punto y aparte. Este periodo se sitúa cronológicamente entre la Revolución inglesa y la francesa, punto. Surge en Gran Bretaña, coma, que será el referente Para. Los. Demás. Países. Punto. Allí, coma. El. Espíritu. Práctico, coma. El. Enfoque. Empirista. Del. Conocimiento. Y. La. Actitud. Tolerante. Y. Liberal. Se. Desarrollaron. Desde. El. Final. De. La. Edad. Media. Punto y aparte. En. El. Siglo. 17, Francis. Bacon. Impulsa. Un. Nuevo. Enfoque. Empirista. Para. El. Estudio. De. La. Naturaleza. Punto. La. Aportación. De. Newton. A. La. Física. Y. Las. Obras. De. Lo que. Constituyen. Su. Punto. De. Arranque. Punto. La. Carta. Sobre. La. Tolerancia, coma. De. Lo que, coma. Puede. Considerarse. El. Acta. Fundacional. De. La. Ilustración. Punto y final.